ha llegado esta nueva dieta. No es el avestruz ni el jabalí. Es la carne humana, más que abundante. A tu alrededor la puedes tener. Como el cerdo, muy buena textura. Cuando es de fetos, no puedes robarlos. Practicando abortos, pasará muy viola en el cóctel de tu pensamiento. En la nueva dieta, en el primer mundo, la vida de humana, más de calorías. Sin plata y quieres vacilar. Don Graf te dice en el super tienes que robar. Uno ron, dos bisco, picles, papas y chancho. Se le cambia el precio por uno más barato. Te llevas la media por buena de sendero. Con un polero todo se puede ocultar. Entra con un juego de dinos o pescarrón. Ahí están los guardias como hueones, mirando a ni una parte, siguiendo al que no es. Y tú vas a darle pie a la manga llena de hueá, solo para ver azúcar, muy loco ya no estará. Te robo hasta algo bueno, te lo dice cuando crees. La cajera no sepa que no, que te delatará. Y tú vas a darle pie a la manga llena de hueá, solo para ver azúcar, muy loco ya no estará. Te robo hasta algo bueno, te lo dice cuando crees. La cajera no sepa que no, que te delatará. Para todas las chicas que van caminando solitas a su casa. ¡Te voy a violar! Como siempre era mi hijo, te meteré. No quieras solo guachita, dentro tuyo acabaré. No me importa tu edad, ni tampoco tu color. El pelito no es delito, me dijo un sabio señor. Y las obras de arte batean un muy buen olor. Con el paso de los años agarran bello color. Abusar de ti, nunca sentí remordimiento. Todo. tenéis solo el valor de una quina y te barra vivo del lugar. De todas formas, no harán nada porque los cuicos nunca abandonan su sector residencial. En la ruta, en la ruta, en la ruta, ruta de Antofa. En la ruta, en la ruta, en la ruta, ruta de Antofa. Cada malo el tomasiva del sector, se te recomienda mucha discreción. Nunca entres un doble de calama sin tu arma amarrada a la cabeza del pico. La ley.